Revi Rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial de Vicálvaro, Madrid. Teléfonos 91775-1231 y el móvil 676-712-757. 34 delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, estación de Vicálvaro. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva misión desde la unidad móvil de la Asociación Cultural Revi Radio Vicálvaro, que gracias al equipo técnico y humano de los estudios de Revi Rock y Revi Light, vamos a tener el honor y el privilegio de poder cubrir este concierto de órgano interpretado por el maestro organista Tomás Hospital en uno de los mejores escenarios como es la parroquia Santa María la Antigua en el distrito de Vicálvaro. Gracias, gracias y gracias. Vuelve de nuevo y con más fuerza la cultura segura en este primer evento después del fin del estado de alarma. Buenas tardes a nuestros escuchantes. Hoy retransmitimos en directo desde nuestro canal www.revirradio.es gracias a la parte técnica de Revirock Studios. Damos las buenas tardes a nuestros compañeros y compañeras. Buenas tardes, Bernardo. Buenas tardes. Buenas tardes, Mercedes Cabeza. Muy buenas tardes. Bueno, ya tenemos a nuestro invitado. Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes. Bueno, pues impresiones, chicos. ¿Cómo estáis viviendo estos momentos de tanto cable? También tenemos a Kiko, pero está un poquito más retirado. Si se puede venir aquí al micro de Bernie, que diga la buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Vamos a darle paso a Mercedes, que haga la presentación a Tomás y la acompañamos en esa entrevista. Bueno, pues hoy, 16 de mayo, podremos disfrutar en la Iglesia Santa María de la Antigua de un excepcional concierto para órgano con el prestigioso músico y organista Tomás Hospital. Un primer contacto del directo con público, que es muy importante, es un reinicio a una cultura segura, a un vínculo que tenemos las personas que nos gusta las cosas en directo, vivir la música, disfrutar de la música, de los artistas y que ellos se vinculen con nosotros. Y aunque nos parezca increíble y lejano, volvemos a vibrar otra vez. Conciertos, teatros, exposiciones, demás actos culturales que nos hacen vivir momentos inigualables. Y hoy va a ser un momento inigualable, principalmente por el gran organista y músico que tenemos hoy aquí, aparte de que es uno de los más importantes conciertos que pueda haber en Vicálvaro y en el entorno de la iglesia, que quizás con el eco será más vibrante. Voy a hacer una empatía con nuestro país vecino y Monsieur Tomás, bienvenido a Madrid. Merci beaucoup. Usted, voy a hacer una pregunta, alguna pregunta en francés para empatizar con nuestro país vecino y también es una forma de sentir la amabilidad de su presencia. Usted tiene una carrera brillante siendo tan joven, profesor del Conservatorio Nacional Superior de Música de París y titular del órgano más grande de Francia, que no es poco. Además me ha dicho anteriormente a la entrevista que hemos estado hablando un poco, 8.000 tubos, que ya son tubos. Y es titular de la Iglesia Sonestas, del órgano de la Iglesia Sonestas. Y podríamos decir que la música de órgano es tan compleja, le encuentra a usted. Y ahora se la voy a hacer en francés por si acaso nos escuchan internacionalmente. Vous avez une brillante carrière étant si jeune, professeur au Conservatoire National Supérieur de Paris et chef du plus grand orgue de France, d'Église Saint-Eustache. Nous pouvons dire que la musique d'orgue vous a trouvé? Alors, on peut dire ça. Voy a lo mejor pasar en español para que toda la gente entiende, pero bueno. Pero muchas gracias para hablarme en francés. Me toca mucho. Gracias. Y bueno, voy a decir que he encontrado, sí, la música de órgano me encontró cuando tenía 10 años. Yo estaba acompañando a mi padre, que estaba cantando en un coro parroquial en mi pueblo de Ayera, que es en el País Vasco francés, de Iparralde. Y bueno, vi el coro de, el director de coro tocando al órgano para dar las notas a los coristas. Y he tenido como un golpe, no sé qué tenía, pero no podía pararme de mirar a este instrumento. Yo estaba totalmente fascinado por el instrumento. Estaba como una atracción casi física al instrumento. Y, vale, este director de coro lo vi y me ha dicho, vale, vete al órgano y vas a dar las notas para que empezamos a tocar. Pero le contesto que no sabía ni tocar, ni leer la música, ni nada. Pero no te preocupes, vete al órgano, voy a tomar tu mano, voy a ponerla en el acorde que tienes que tocar y ya. Eso estaba al principio de todo. Y lo sabía este momento de manera muy precisa que un día sería organista. Estaba muy claro en mi cabeza. Por eso, al leer su biografía, me ha impactado muchísimo que siendo tan joven tenga una trayectoria tan brillante y ser profesor del Conservatorio de Música Nacional Superior de París no es poco. Y luego tocar un instrumento como el órgano, que es tan complejo, tienes tantos teclados, son muchas armonías, muchas claves, mucho de todo, es muy difícil. Los que no tenemos esa genialidad que tiene usted. No, es que no hay que pensar a la complejidad del instrumento. Tú conduzcas el coche, pues tocas ya con el pedal y estás girando con los brazos y bueno, eso es algo muy normal. Y pues tocar con 30 pedal, bueno, no es tan difícil, es una costumbre que se construye con el tiempo, pues no hay que tener miedo de esto. Y bueno, el órgano es un instrumento muy complejo, es que es casi una orquesta. Yo digo, por ejemplo, de Saint-Eustache, que sí, claro, es un órgano muy, muy, muy importante, que es como conducir una orquesta que toca una sinfonía de Mahler, por su belleza, por su grandiosidad, por su maestría. Es un instrumento excepcional, claro. Yo le quería hacer una pregunta, porque normalmente cuando escuchamos música, solemos escuchar la música, digamos, como se suele decir aquí en España, sorta, caballo y rey. O sea, el pop, el rock, el flamenco en este caso y demás. Para escuchar su música, ¿es necesario, digamos, tener oído? O como se suele decir del buen jamón, si está bueno, si es bueno, se sabe. La música de órgano es exactamente como el jamón, que yo lo digo aquí, no para un placer por los españoles, pero el jamón ibérico es el mejor del mundo. ¡Olé! Yo lo digo, yo lo escribo, yo tengo alumnos italianos en mi clase que me dicen, tienes que venir a Italia, ¿qué tenemos? Bueno, me han traído un jamón italiano que horroroso, no tiene ningún que ver con el jamón español. Pero bueno, vamos a pasar al órgano, o sea, a la música. Por lo de la música, no, es que si tienes la curiosidad de escuchar algo que no conoces, porque eso es la cosa que tiene la gente cuando tiene una miedo de escuchar órgano porque piensas que le hace pensar a la misa y no sé qué. No. Pero, para gente mayor, sí, como se dice, misa. Pero eso es algo, un pensamiento, es una idea que lo tienen. Si tienen la curiosidad de ir a escuchar, que se van a dar cuenta que es mucho más que esto, la música de órgano. Y que se puede disfrutar de una manera, se puede viajar con la música. Estás en esta iglesia, pero de repente que la música va a empezar, vas a viajar en otro mundo, un mundo un poco paralelo. Eso lo tenemos que hacer, sobre todo en ese tiempo que es muy difícil. De hecho, muchas veces no nos damos cuenta y estamos escuchando alguna pieza de órgano en diferentes escenarios, me refiero, televisión, radio, que nos lo meten subliminalmente y lo estamos escuchando y no nos damos cuenta que es órgano. Es complicado, ¿no? Bueno, el órgano es que tiene una presencia física muy importante en un edificio. Es que más que el sonido, más que la fuerza del sonido, es algo que te va físicamente dentro, dentro del cuerpo. Tiene eso es el órgano, sí. Wow. Sigue, Mercedes, perdónanos que yo entiendo que cada instrumento tiene una peculiaridad y unos sonidos característicos, y el órgano yo creo que tiene un conjunto de varios sonidos, incluso acapara, como si dijéramos, muchos diferentes instrumentos a su vez, y en común hacen una música muy completa también. Sí, exactamente. Es que lo que pasa es que un órgano es como una orquesta con muchos diferentes instrumentos. Bueno, depende del instrumento, pero son orquestas diferentes. Y realmente se puede totalmente cambiar, se puede mover este sonido que le da todo el interés al instrumento. Son las 5:30, bueno, las 5:20. No le queremos robar demasiado tiempo porque se tiene que preparar y demás. Si nos afecta más, o no sé si iba a preguntar Berni, no lo sé, ¿le ibas a preguntar algo? Bueno, yo preguntar no, pero si me permites un momento, preparo una cosita que te comente lo que te iba a comentar Mercedes y ahora te voy a contar una historia. Bien. Seguro que algo notará que le suena. Quería preguntarte que con la pandemia COVID el mundo ha tenido un silencio musical, ha tenido un silencio de artes escénicas. Hemos tenido como si fuéramos una etapa gris. ¿Cómo te ha afectado a tu gira, a tus conciertos, a nivel personal? Si de alguna manera también te has aprendido, has hecho algo, has sacado algún aprendizaje de esta pandemia positivo. Bueno, he tenido muchos momentos en esa parada de casi 2 años. Voy a decir que los 2 primeros meses estaba como una salvación para mí. ¿Por qué? Porque siempre, desde que soy estudiante, tengo una vida muy activa, viajando mucho para tocar conciertos y todo. Y bueno, todo me parecía bastante. Nunca había tenido una parada. Todo estaba con un, bueno, sí, con una frenesía, sí, un ritmo como para ti normal, pero exactamente, pero había una frenesía que no se paraba. Y pues los 2 primeros meses yo he dormido, yo he disfrutado un poco más de la vida, yo me he quedado en París, lo que nunca había hecho, más de una semana. Pero después eso me parecía un poco demasiado, sobre todo en mi país, la Francia, en el que todavía no se puede ni tocar conciertos, ni oír conciertos, ni ir al cine. Sí, está muy restringida en Francia. Sí, totalmente. Pues, por gracia, aquí en España se puede hacer mucho más cosas y para mí realmente me ha ayudado de quedar un poco vivo. Sí. Le vamos a robar 30 segundos. De hecho, creo que los únicos conciertos que tienes son los que hay en España, el resto se han cancelado todos. Exactamente. ¿No? Bueno, pues yo te voy a contar esta pequeña historia, a ver qué te parece. ¿Y si ensayamos la tocata en re menor mientras damos saludos a Jesús Bondadoso? Ahora que tenemos a 3 grandes, Ustedude, Bach y Hospital, podemos disfrutar de esa partita, la sexta sonata en trío, con su vivaz lento y alegre. Ahora que ya nos hemos puesto en marcha, nos marchamos con esa chacona, con la tocata, adagio y fuga, para darnos la gran licencia de la improvisación. Bueno, pues con esto terminamos. Muchas gracias por permitirnos esta entrevista. Espero que se sienta a gusto en España, en Madrid, en la parroquia. Y nosotros estaremos atentos, pondremos todos los pabellones auditivos abiertos para escucharle, no solamente con las orejas y el alma, sino también con lo más importante, que es el corazón. Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Tomás. Bueno, pues ya estamos con el segundo invitado, no da para mucho más, tenemos un ratito solo. Jesús Ruiz, director artístico de los conciertos del órgano de aquí, de Santa María la Antigua, en Vicálvaro. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, un placer también tenerte a ti, porque sobre todo a mí se me quedan cortas las preguntas que te podría hacer, pero es cierto que hay una que me llama poderosamente la atención, ¿no? Y es el hecho de hacer estos conciertos. Decíamos antes a Tomás que te tienes que sentar en un sitio donde haya, lógicamente, un órgano para poder escuchar y entender este tipo de música. Y el hecho de hacer estos conciertos, no sé si hay en otros escenarios otros órganos o se puede disfrutar no solamente en conciertos, sino en bodas, comuniones, no lo sé, si se utiliza en más sitios. Bueno, pues el, o en más escenarios. Sí, el órgano de la iglesia parroquial de aquí de Santa María la Antigua se usa también pues para la liturgia, para el acompañamiento litúrgico de la misa y también en las bodas, cuando los novios solicitan el servicio del órgano. En principio, ese sería su principal función, la función litúrgica, que es para la que también está escrito buena parte del repertorio, que luego los organistas usamos en concierto. Uh-huh. Lo que pasa es que este instrumento es singular, es un órgano neobarroco, y en este momento pues tenemos, aparte del plan litúrgico, que lo llevamos entre tres organistas, tenemos también un ambicioso proyecto musical y cultural para todo Vicálvaro y, por extensión, para todo Madrid, que es a través de una serie de conciertos, entre 10 y 12 anuales, promocionar este instrumento. En el 2020 no se pudo hacer y en este 2021 parece que ya habéis cogido carrerilla, ¿no? Sí. Bien. Sí, sí. Bien. Hemos pasado de unos momentos tristes y bueno, duros. El 2021 al inicio, ¿no? Porque el de Filomena no lo perdimos, que teníamos todos los trastos también, nosotros también para también hacerlo y no se pudo culminar. Sí, la verdad es que ha sido, bueno, pues una serie de... Sí, de acontecimientos un poco negativos. Pues, negativos, pero bueno, también nos ha ayudado a reflexionar, a aprender, y creo que ahora estamos todos aquí. Y a madurar todavía más la idea, ¿no? A madurar muchísimo más la idea. De todas maneras, en este momento no puede hacer una temperatura mejor en Madrid y un mejor fin de semana. Hoy, espectacular para poder celebrar estos conciertos. Y sí, culminar con una fecha tan importante en Madrid como es San Isidro, fiestas. Sí. Lo tenemos, yo creo que todo. Y darle esa, no sé, esa característica de un concierto de categoría como eso se merece Madrid. Eso es. Yo me he puesto hoy mi mejor jersey, o sea que. Bernie, que quería hacerle unas preguntas a Jesús. Yo estoy por aquí un poco más con el tema de los mandos, pero y va a ser la primera vez, pues más complicada todavía, pero claro. Bueno, por lo menos aquí estamos, que es lo importante, ¿no? Yo creo. Y lo importante para que esto ocurra es tener este órgano, que este órgano es un órgano de segunda mano traído de Alemania, tengo entendido. Sí, es un órgano. Cuéntanos que... Cuéntanos un poquito la historia del órgano. Sí, bueno, pues la iglesia parroquial compró este instrumento en el año 2013 y es un instrumento que estaba en una iglesia, en la capilla de un hospital en Alemania. Se trajo aquí y ha resultado ser un instrumento con... ¿Estaba en desuso entonces? Sí, se había quedado en desuso. Wow. Entonces, en Alemania actualmente lo que ocurre es que se están cerrando muchísimas iglesias y se están quedando los instrumentos, bueno, pues se venden a través del mercado, generalmente de segunda mano, y estos instrumentos están llegando, pues, de una manera, yo diría que generosa a España, y se están comprando porque verdaderamente los órganos de los años 70, de los años 60, son buenos instrumentos. Y de algún modo, bueno, pues este llegó aquí, resultó ser un instrumento que después de una revisión que hicieron los actuales organeros, pues ha resultado tener muy buenas prestaciones para hacer unos conciertos de muchísima calidad. Y bueno, aquí en esta iglesia hubo un órgano hasta la Guerra Civil, hasta 1936, sí, en el que se destruyó. ¿Hay mucha diferencia entre aquel órgano y este? Sí, el órgano que había en la parroquia antes de la contienda civil era un órgano en estilo totalmente barroco español. Y las características que tenía principalmente eran que estaba en un balcón lateral, es decir, no estaba en el coro, sino que se situaba en un balcón aquí, en este mismo lado que tenemos aquí a la derecha de la iglesia, y tenía unas características propias de los órganos históricos españoles, que es la trompetería, un solo teclado, no tres como tiene este, trompetería en batalla, registros de lengüeta situados en la fachada en sentido horizontal, y que también tiene el registro partido, es decir, que con un solo teclado puedes hacer distintos sonidos en la mano izquierda y en la mano derecha con un solo teclado, sin necesidad de cambiar el teclado, efectivamente. El actual es de estética neobarroca alemana del siglo XVIII. Yo me imagino que para lo compras en Alemania. Yo me vuelvo otra vez a la pregunta anterior, porque me he quedado así como diciendo, sí, vale, no es lo mismo comprar una guitarra o otro instrumento, pero claro, este mastodonte, cómo se transporta, e incluso tienes que tener una delicadeza y un transporte muy fino para que luego venga y que no haya daños, ¿no? Sí, el transporte es delicado. Se suele transportar en un tráiler todas las piezas muy bien embaladas, muy bien guardadas, para que no se lleve ningún roce, porque sobre todo la parte fónica, que es la del sonido, que es la de los tubos, puede dañarse y ver alterado su sonido original. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y traerlo en un lugar, en unas cajas que estén bien protegidas, bien aisladas, suelen venir en un tráiler. Y luego afinarlo cuando viene aquí y demás, porque y luego me imagino que, claro, si se rompe una de esas piezas, para encontrar una pieza original, tenemos otro problema. Sí, bueno, también se puede fabricar. Uh-huh, vale. Es decir, hay en Europa, en talleres que se dedican a la venta de piezas para órgano, directamente. Pero también se puede fabricar en el taller a medida. Es un proceso artesanal. Pero lo principal es que no se rompa, porque puede ser un tanto costoso. Que nos liamos. La iglesia tenía previsto de la destrucción del anterior órgano original que había entonces. ¿Siempre ha tenido y ha mantenido de alguna manera la idea de reponer el órgano? ¿Siempre surgió, o fue porque surgió la oportunidad de encontrar este órgano casualmente de Alemania? Pues, ¿surgió ahí? ¿O ya tenían la idea antes de que...? Hombre, yo me imagino que será una pieza clave en todas las parroquias. No todas las parroquias, a lo mejor, quizás tengan un órgano, ¿no? Y menos, pero a lo mejor, si no disponen del balcón adecuado para poner el órgano. La sonoridad y demás. Pero bueno, claro. No todas las parroquias pueden disponer de la economía suficiente para comprar un órgano. También. Sí que es verdad que en esta iglesia se destruyeron todos los bienes muebles de valor, no solo el órgano, sino también retablos. El retablo principal es también una reconstrucción del antiguo. Entonces se destruyeron muchísimos bienes muebles, entre ellos el órgano. Uh-huh. Y verdaderamente creo que por parte del anterior párroco, que era Jesús Copa, siempre hubo ese sentimiento. Sí, un sentimiento y un esfuerzo como para darle a la iglesia lo que tenía original. Efectivamente, por dotar a la iglesia de aquellos elementos perdidos. O yo creo que es más bien, para los que nos gusta el patrimonio y la protección de los elementos patrimoniales, que al final es herencia de la historia de la humanidad. Sí. Para los que nos gusta esto, creo que es como detener el tiempo o intentar que no hubiera ocurrido nada. Claro. Aunque sí ocurrió y no es lo mismo, pero bueno, yo creo que es la intención, recuperar aquellos enseres que un día se perdieron. Y en definitiva, en el caso del retablo, recuperar el arte que había en ese retablo y en el órgano, la música que había cuando estaba la iglesia antes de 1936. Sí. Es un poco recuperar la originalidad de la iglesia de su primera construcción. Efectivamente, lo que se trata es, como había dicho antes, en recuperar aquellos elementos que se habían perdido. Evidentemente la sonoridad no será la misma, porque un órgano histórico español tiene unas características sonoras muy particulares, que lo hacen único y que lo hacen además muy reconocible para cualquier oyente que llega a una iglesia. Sin embargo, la sonoridad de este instrumento es la sonoridad, viene a recordar la de los instrumentos históricos centroeuropeos, muy distinto a la sonoridad española. En cualquier caso, en este órgano se puede tocar todo el repertorio de la música de órgano universal. Efectivamente. Y bueno, ya que estamos con el tema de músicas y órganos, hay una de las cosas que me ha llamado la atención en el programa, y es que en todas las canciones pone BWV o PUXWV, y sé que hay mucha gente que a lo mejor es la primera vez que nos escucha, la primera vez que escucha algo de órgano y de música clásica, y dice, ¿y eso qué es? Bueno, pues ese es yo número. Veo, más que eso, veo muchísimas otras cosas más que tampoco entiendo, pero bueno, sí, esa es una. Sí, bueno, es el número de catálogo. Las obras están catalogadas y llevan una numeración, y esas letras y ese número hace referencia al número de catálogo, efectivamente. En el caso del BWV a Bach, y eso es. En el caso de Buchs, WV, Buste Jude, que es el otro autor de con los que va a interpretar eso es. Thomas el concierto de hoy, ¿no? Y aparte de este proyecto de conciertos de órgano en la parroquia, ¿cuáles son sus misiones? ¿Mantenerlo bien, afinarlo de vez en cuando, incluso no sé si dar alguna clase a críos o sí, a personas más mayores? Sí, el proyecto general uh-huh. es el de promocionar este instrumento en todos aquellos aspectos que podamos hacerlo. Es decir, no solo desde el punto de vista de los conciertos de órgano, como venimos haciendo, sino también desde el punto de vista de la educación. Intentamos promocionarlo también a través de las masterclass, como la que tuvimos el viernes con Tomás, donde hubo 4 alumnos, 2 oyentes y 2 activos, para también promocionar un poco qué se está haciendo en Europa y que sirva este instrumento de puente o de vínculo para que, o de ventana, mejor yo diría que una ventana, donde podamos ver lo que está ocurriendo en conservatorios europeos uh-huh. o cómo es la enseñanza en conservatorios europeos. Por supuestísimo, no podemos dejar de lado a los niños. Hay que involucrarlos para que conozcan el órgano, y habitualmente, desde hace 3 años, venimos haciendo siempre algunas sesiones con colegios para bien. Promocionar el órgano. El sí, año pasado no lo pudimos hacer, obviamente. Claro, sí. Porque para que tengan también una educación musical. Muy buena idea. Es muy buena idea. Porque sí, porque nunca se sabe lo que decimos, ¿no? Hablábamos con Tomás, igual que contigo, el hecho de que no sea un instrumento que se escuche normalmente, que tienes que ir a un sitio donde lo tengan, no lo sientes. Entonces, claro, al hacer partícipe a esos alumnos, niños sobre todo, quizás puedes. Claro, pero es lo mismo que le pasó a Tomás. Tomás ha dicho que él un día determinado se encontró con el órgano porque casualmente fue allí a un coro que estaba su padre y se vinculó emocionalmente y artísticamente con el órgano, sintiendo la necesidad uh-huh. de ser organista en un futuro. Eso puede pasar perfectamente si los niños de los colegios se les ofrece la oportunidad y se les da de alguna manera el hecho de que puedan verlo, puedan sentirlo, puedan tocarlo. Carlos, se pueden sentir atraídos, y quien no dice que a la larga esos niños tengan una educación musical y a su vez puedan ser organistas. No hay que limitar los órganos musicales, o sea, los instrumentos musicales a los que siempre conocemos. Hay mucha amplitud de instrumentos musicales. Pues esa es la intención del festival, abarcar todo aquello que nos pueda ofrecer el órgano. Bueno, pues no le vamos a robar más tiempo tampoco. Jesús Ruiz, director artístico de los conciertos de órgano de Santa María la Antigua, muchísimas gracias por la fuente que nos ha proporcionado esta información tan buena, porque al final lo que decimos no lo conoces y nos ha sacado un poquito desde dentro, desde ese órgano, pieza a pieza, cómo es el sentir de un organista. Muchísimas gracias. Y tener la capacidad de organizar conciertos así y volver a vivir otra vez con la música y disfrutarla. Es emocionante poder organizar estos conciertos para mí, y me agrada mucho poder Muchísimas hacerlo. Gracias muchas por gracias, su amabilidad. Ya vamos a empezar ya sí, mismo. Vamos a empezar enseguida, sí. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Si os parece, dejamos un poquito de música mientras buscamos al próximo invitado, ¿vale? Sí, porque se nos fuga. Se nos va. Nuestros invitados, a cual más, no curioso, sino pues necesario, ¿no? Para que se vaya cerrando el círculo. Estamos con Julián, párroco de Santa María la Antigua. Hoy estamos nosotros aquí, no le hemos hecho ir a los estudios de Reggae Rock, que sabe usted que está tiene ahí las llaves, que ya ha ido varias veces. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Y nada, pues nos estamos encantados de estar aquí en su parroquia, disfrutando y aprendiendo. Bueno, lo primero es que no es mi parroquia, sino nuestra parroquia. Bueno, pero usted tiene algo que ver para que la parroquia ya vaya funcionando como está funcionando. Sí, pero no hay nunca mi parroquia, sino nuestra parroquia, porque ese es el secreto de... Lo dijo el Papa que tenemos aquí, Juan XXIII, que la parroquia es la casa de Dios en medio de la casa de los hombres, y eso es lo que queremos que sea. Bueno. Pues le quería pues decir, bueno, pues aparte de agradecérselo, que nos cuente un poco lo que pues lo que esconde esta parroquia, no solamente es órgano. Yo creo que al final se fusiona lógicamente el órgano, las personas, el público, el párroco y sobre todo pues los santos que nos acompañan aquí en figuras, ¿no? Y las vírgenes y demás. Entonces nos gustaría pues bueno, que nos venda un poco esta parroquia. Buenas tardes, Julián. Hola. Que nos describa esta parroquia. Mercedes. Nos tiene que describir la parroquia. Pues la parroquia es una comunidad que queremos que sea una comunidad familiar y ese es el secreto. No hay mayor secreto en una parroquia que la gente. Por eso he dicho que es una familia en medio de otras familias y el tesoro que tenemos pues es... el tesoro de muchos niños que este año están haciendo. Hoy lo han hecho ayer y hoy 3 grupos, el próximo día 4 grupos la comunión, los catequistas, la pastoral de la salud, que hemos celebrado la Pascua del Enfermo el domingo pasado, la pastoral de trabajo que hemos formado este año, estamos con la Hermandad Obrera de Acción Católica, los voluntarios de Cáritas, los voluntarios que están acompañando a los adultos mayores, un grupo muy hermoso de personas mayores de 70 años, la pastoral de la familia, no sé, esa es la riqueza. Sí, multitud de actividades. Es que una parroquia es eso, los santos son imágenes y son catequesis en tridimensión, no son los importantes, lo importante es las personas que vienen a celebrar y que por la ayuda de ese santo, de esa imagen, pues se incorpora a la comunidad. Hay gente que le ayuda mucho a tener una imagen, pues bendito sea Dios y para eso están. Y hay gente que no la necesita y que viene directamente y la palabra de Dios le ayuda más, pues como cada persona es un misterio y un regalo de Dios, pues cada uno. Lo más importante es entonces el crear esa comunidad que queremos, llevamos 3 años creando comunidad familiar. Nos reunimos todos los domingos, claro, a la misa, pero sobre todo una vez al mes que tenemos la formación permanente, un rato de oración y de formación permanente. Ese es el mayor tesoro y el mayor secreto de la parroquia. Nos falta mucho porque tenemos muy poca gente joven que se incorpore, que nos anime, que nos empuje. Hay un grupito que se están preparando para la confirmación. Pero, y que incluso aporte aires nuevos, jóvenes claro, y ideas también claro, para que nos empuje, incluso por medios también. Y sobre todo eso. Medios humanos. Eso es lo más importante. Tenemos un gran coro que se llama el Coro Parroquial Carlos Acutis, que aparte de ser un grupo de teatro extraordinario, que ayuda solidariamente. Pues mira, ayer estuvieron en Torre Rodones para ayudar a una asociación de niños y estuve yo allí y ha sido maravilloso. Y luego esta mañana a las 10 estaban aquí para la misa de los chicos, para preparar la música, los cables, lo otro y todas esas cosas. Como le ponemos la música a los niños, luego las canciones en la letra con la televisión, pues es realmente extraordinario. Así que hay mucha gente y hay muchos proyectos y hay muchas necesidades, pero sobre todo hay mucho deseo de construir el reino de Dios. El concierto que vamos a escuchar hoy por Thomas Hospital es una actividad extraordinaria de la Iglesia, pero que también reúne a mucha gente de la comunidad para disfrutar de la música y también para darle otra... Claro. Otra utilidad a la Iglesia y hacerse notar de una manera diferente. No, la utilidad siempre la misma, construir el reino de Dios. Y todas las cosas buenas, sea misa, sea un concierto, sea algo bueno, ¿me entiendes? Bonito. Sí, sí, sí. Todo eso es, o sea, que no es otra utilidad. Siempre es para bien de las personas, entiéndeme, claro, en el sentido también te entiendo yo que es otra utilidad distinta a los sacramentos y tal. Exactamente. En ese sentido sí, pero que todo lo que ayude a la cultura, a que las personas estemos bien, a que se fomente la, pues, la buena vecindad, que se fomente las cosas bonitas. Y que haya momentos de encuentro. Y agradables en la comunidad. Aquí en el vecindario, que la gente, aunque no venga a misa o porque no tiene deseos, porque no tiene fe, por lo que sea, que sepa que la puerta de la iglesia está siempre abierta para las cosas bonitas que podemos hacer y que eso, pues es una puerta para tocar el corazón. Nadie sabe lo que puede hacer Dios. Dios te puede tocar por la música, o por una persona que te quiere, o por una puesta de sol, o yo qué sé, o por una obra de arte. Y como cada persona es un regalo y un misterio de Dios, pues entonces bendita música que nos ayuda para eso. Ahora, en los tiempos que vivimos, los conciertos y todos tienen que seguir unas normas de seguridad. Aquí se han llevado escrupulosamente las medidas de seguridad, sí, de aforo y todo. Es que estamos obligados y además tenemos que dar ejemplo, claro. Entonces ya está lo de la higiene, lo de las medidas, tienen que estar las distancias y tenemos un aforo de 160 personas. Ojalá ya pronto, por lo que se va viendo, esto está aflojando, pero de momento no. Nosotros no nos han dicho nada en contra, o sea que son 160 personas las que pueden entrar y si alguien viene no hay problema porque abrimos la puerta y se oye perfectamente de fuera. O sea que las puertas, como son tan enormes, o sea que no hay problema. Pero es un primer paso ya para volver a tener un poco de cultura, de arte, de esto música, es, ya de llevamos, vivir ya la llevamos vida. Bastantes conciertos desde que llevo yo, voy a hacer 5 años, muchos conciertos. Y progresivamente va creciendo la participación y la calidad tanto de los artistas como de las personas que vienen. Se va viendo que hay más gusto. Eso no se ve, no se puede medir, no se puede, ¿me entiendes? No hay un termómetro para eso, pero se siente, ¿no? Es como cuando tú te sientes y dices, pues mira, con esta persona voy teniendo una relación agradable, no le conocía, al principio pues eres desconocido, luego te vas haciendo vecino, luego te vas haciendo cercano, luego te haces amigo, pues es así la relación con las personas cuando hay buena voluntad. Bueno, Julián, pues muchísimas gracias, párroco de Santa María de la Antigua. A mí me gustaría ya por último que nos bendiciera este programa y que saliera todo perfecto. Sí, ¿cómo se llama este programa? Reviradio. Hoy estamos en Reviradio, el equipo es Reviradio, Asociación Cultural Reviradio Vicálvaro. Pues que sepáis que todo lo que se hace con respeto, por el bien de las personas, de los que nos escuchan, de la familia, de nuestro barrio, todo eso le agrada a Dios. Y todo lo que le agrada a Dios, dice el apóstol San Pablo, es una bendición de Dios. Así que ya, en ese sentido, tenéis la bendición. Y por supuesto, contar con mi ayuda y que el Señor bendiga vuestro trabajo y haga que vuestras palabras y vuestro proyecto de llegar a todos, pues sea para bien de todos. Que el Señor os bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a entrevistar. Gracias. A Miguel Bernal y ya acabamos con usted. Está con nosotros un invitado de última hora, lo cual se lo agradecemos y perdone el atraco, como se suele decir, Miguel Bernal Ripoll, catedrático del órgano real del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, básicamente nos han presentado hace un rato y nos gustaría que se uniera a las ondas de internet de Reviradio y nos diera su visión de estos proyectos tan interesantes, en este caso de Santa María la Antigua con el órgano y con este músico que ha venido hoy a concedernos este concierto. Hombre, pues la visión, fantástico que se haga un ciclo, que se vaya recuperando la tradición, la gran tradición de la música de órgano. Fantástico que además justo hoy tengamos la ocasión de una figura, de un organista joven, pero ya consagrado y de lo más, digamos, de los más importantes que hay ahora en el panorama europeo, como concertista. Y bueno, pues muy satisfecho de estar aquí, de escuchar este concierto. Realmente está bien que esta iglesia haya podido tener un órgano nuevo, bueno, que viene de otra iglesia de Alemania, pero de Alemania. Un órgano nuevo en una tradición además europea que permite la música tanto con una orientación barroca, pero bueno, permite la música del gran repertorio de órgano fundamentalmente barroco europeo, que tenga su presencia, parece ser que tiene su presencia tanto en el culto como en estos conciertos, y yo creo que es una manera fantástica de acercar la cultura de manera asequible a todo el mundo, ¿no? Porque cualquiera puede venir aquí a la iglesia, escuchar y... Sí, es verdad, eso sí. Entonces es una manera fantástica de crear un espacio cultural para una actividad de tipo como es la música, que yo creo que enriquece la vida de nuestras ciudades. Sobre su experiencia y su criterio al ver lo que es el programa de este concierto, ¿qué podemos encontrar así como algo para tener en cuenta? Mire, lo acabo de ver, porque no lo conocía, como no hay programas de mano, me lo acaba de enviar el asesor del ciclo, me acaba de enviar la Jorge, correo. Sí. Entonces, así a vista de pájaro, he visto la 564 de Bach, o sea, una de las obras más significativas de Bach, ¿no? Y otra obra también de las más significativas de Buxtehude. Entonces, bueno, justo hoy nos encontramos con un programa con grandes hitos del repertorio de órgano, ¿no? Y con eso que no se asuste nadie, porque son obras perfectamente, perfectamente asequibles, y a cualquier persona con sensibilidad les va a gustar, porque son de la Crocata de Gifuga, me parece que era en do mayor, el Buxtehude. No sé si tienen ahí el programa, lo he visto, porque me lo acaban de enviar. La he visto un poquito. Desde luego, uno de los, o sea, de las piezas estaba casi la partita de Saig Lisset, ¿no? Y una sonata, bueno, es un concierto sobre todo muy completo, ¿no? Sobre todo dedicado a Bach, con de las grandes, grandes obras de Bach, ¿no? Y luego una tocata de Buxtehude, que fue antecesor de Bach. Bach fue a estudiar también con Buxtehude una temporada, o sea que es un concierto de los... Si me permite, una curiosidad para que la gente que sepa, dice, ¿quién es el señor Buxtehude? Pues el señor Bach se hizo 350 kilómetros en aquella época para ir a verle tocar el órgano. Claro. Sí, no, para ir a verlo, no, para ir, se quedó. Además, es más... Se quedó porque fue a estudiar, pidió permiso para en su trabajo, pidió permiso, no recuerdo ahora los datos exactos, pero para quedarse un mes con él estudiando, y se quedó 4 o 5, ¿no? Y no lo echaron del trabajo, ¿no? O sea, se conservaron el puesto. Bueno, pues no le vamos a robar más tiempo, ¿sí? ¿No? Claro, y va a empezar ya el concierto. Pues, encantado y muy ilusionado con este concierto, que además me he encontrado encima con un programa de una gran altura, y aparte de que sea de gran altura, seguro que al público le va a gustar, porque son obras que entran de las más brillantes y de las más asequibles del repertorio. Para a los entendidos, a los no entendidos, y seguramente que creará escuela y aficionados. No hay no entendidos, es decir, la gente que viene se acerca con el oído y con el espíritu abierto, eso la buena es. Música le va a llegar. Eso, ¿no? Es. Pues muchísimas gracias, Miguel Bernard Ripoll, catedrático de órgano de la Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Muchísimas gracias. Y perdone el atraco, por así decirlo. Encantado. Muchas gracias, muy amable. Revi Rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial de Vicálvaro, Madrid. Teléfonos 91775-1231 y el móvil 676-712-757. 34 delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, estación de Vicálvaro. Es un placer, es un honor poder recibir a un artista, a un organista de este calibre y de esta magnitud. No nos va a defraudar y escucharemos un grandísimo concierto. Pues sin más, recibimos a Thomas Hospital con un fortísimo aplauso. Estás escuchando revirradio.es. Los dos. Está metiendo desde revirradio.es y nos gustaría saber su impresión sobre el concierto. Ha sido maravilloso. Espectacular, sí. Todo el repertorio. Lo único aquí en Vicálvaro y más en la parroquia, ¿no? Pues yo creo que sí, la verdad es que este, bueno, estos conciertos, este, ahora está tocando. Creo que va a volver a tocar y a deleitar. Gracias. Thank you. órgano, que es muy complicado. Sí. Y estamos con usted, que sabe un poquito de esto, ¿no? Un poquito, sí, un poquito. Pero vamos, que es una buena cosa lo que se hace aquí. Este ciclo de conciertos que se organiza aquí en Vicálvaro es una cosa estupenda, yo creo, para no solamente para esta zona de Madrid, sino para todo Madrid. Y para que todo el público que le guste y que no, o que no sepa apreciarlo, de esta manera también se aprecia lo bueno, siempre se aprecia, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, porque tener un órgano aquí en esta parroquia y con una buena acústica, pues da muchísimas posibilidades para cuestiones culturales, conciertos, conciertos de órgano con otros instrumentos, con voces. Siempre es un foco de cultura y al mismo tiempo es una manera de, no sé, de fomentar a la gente en otro tipo de cuestiones, no solamente en la música, sino como sitio donde ir a escuchar, bueno, música clásica, música menos clásica, tomarlo como un sitio de ir a, en fin, a relajar un poco el espíritu, a relajarse un poco mentalmente escuchando música. Es decir, que es un, y además en verano pues está fresquito, en invierno está calentito. Wow, hoy se está fenomenal, hace una temperatura afuera, estábamos casi a 30 grados y aquí un fresquito bueno y además, bueno, todo el mundo, algunos con chaquetas, otros con manga corta, pero la verdad es que se ha disfrutado mucho tanto del ambiente, de la temperatura y de este maestro Tomás, Tomás Hospital, que es, ha sido increíble. Sí, ha sido realmente un concepto muy, muy, muy interesante. Y por eso que la cuestión es simplemente que se fomente más y que sepan que, bueno, que estas cosas se pueden hacer en otros barrios y que aquí se está dando un ejemplo para el resto de Madrid. Pues muchas gracias por su opinión. Ah. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal le ha parecido el concierto? Pues el concierto me ha parecido maravilloso porque yo soy además del comité que trajo este órgano de Alemania, que es un órgano de 1940 y algo, de segunda mano, y aquí lo trajeron pieza por pieza como fuera un puzzle, lo montaron aquí en la parroquia y como tenemos la suerte de que es una parroquia que tiene muy buena audición y el órgano es maravilloso, pues todo lo que suena, sea barroco, sea de cualquier forma, suena maravilloso. Y más si tenemos un gran organista como ha sido Tomás Hospital. Claro, es que ha venido desde que está en París, creo en En el Conservatorio Nacional Superior de Música. Ha venido, no, aquí todos los que vienen son muy buenos organistas o como tengan su nombre y me parece maravilloso. Y la sensación de volver otra vez a estar en directo con gente aplaudiendo un concierto es después de todos los tiempos de silencio y de COVID. Yo creo COVID. Que se ha ido emocionado porque yo cuando le he visto la pantalla no me ha parecido que era tan joven porque me han dicho que tiene 31 años. Sí, es muy joven. Y yo le echaba más años porque tampoco veo bien de lejos, pero me ha encantado. Yo estoy acostumbrada aquí a venir a todos los conciertos porque como he estado dentro del grupo que hemos hecho lo de traer aquí un órgano, pues vengo a menudo y aunque yo no entienda mucho la música barroca, pero me gusta. Bueno, y sobre todo esta pieza de 1990 me ha encantado. Buenas sensaciones entonces. Geniales. Pues a ver si tenemos más conciertos y empezamos a tener vida otra vez más feliz. Sí, y sobre todo el aplauso que lo necesita, el que me da igual el que sea, me da igual un actor que lo que sea, necesita un aplauso. Sí, que viva la música y el arte que también. Que sí, hay que vivirla y hay que disfrutar. Muchas gracias por su colaboración. No hay de qué. Adiós. Bueno, estamos con Jesús. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido? ¿Ha sido esperado? Bueno, ha sido un concierto impresionante, ha sido de una calidad musical y técnica como pocas veces podemos disfrutar y ha sido increíble y maravilloso y la improvisación ha sido extraordinaria. Bueno, ha sido todo un lujazo, la gente muy, muy quieta. Sí, muy entusiasta. Además había gente pues un poco, pues incluso encogida de hombros, sí, agachados y como casi rezando, ¿no? Ha sido increíble y se ha guardado un silencio sepulcral y ha sido maravilloso. Muchas gracias, Jesús. Estamos con Jorge. Muy buenas tardes, Jorge. Buenas. ¿Alguien del público? No vamos a decir nada más. ¿Cómo lo has vivido? ¿Te ha gustado? Pues espectacular. La verdad es que habíamos tenido muy buenos intérpretes aquí también, pero lo de hoy ha sido absolutamente espectacular. Unas piezas dificilísimas, unas obras complicadísimas y yo creo que ha venido aquí a dar lo mejor porque con esa altísima dificultad de todo lo que ha interpretado pues ha hecho un verdadero esfuerzo y dedicación para dedicárselo a Vicálvaro. Sí, yo creo que ha sido algo muy emocionante, muy emotivo, sobre todo por lo que en la entrevista hemos hablado con él sobre si esto al que le guste más, al que le guste menos, y él nos decía que esto, lo bueno, gusta a todo el mundo. Exactamente, es como el vino. Él y yo hablábamos del jamón, pero bueno, también el vino bueno. Exactamente. Pues muchas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros por haber venido a cubrir el evento. No, ha sido para nosotros un lujo y estar ahí en primera fila. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Bueno, pues visto lo visto, ha sido todo un éxito. He escuchado lo que hemos escuchado. Esto es impresionante. No tiene otro nombre más que impresionante. Bueno, estamos a ver si nuestra compañera Mercedes está intentando localizar. A ver, alguien. Ah, se ha ido ya. Bueno, pues lo dejamos para otra ocasión. Y nada. No sé. Cerramos ya el programa por hoy, esta transmisión, yo creo, que ha sido muy interesante, muy importante. Y bueno, yo os digo ahora a vosotros, Mercedes. Muy emotiva, sensacional. Ha sido un concierto muy emotivo, principalmente porque Tomás transmite muchísimo y las piezas de música seleccionadas son barrocas y además con mucho movimiento. Y ha sido espectacular. El respeto de la gente ante esta música, ante el talento de este chico, de este organista, ha sido, vamos, espectacular también. Yo estoy súper contenta. Además, el público, el aplauso, eso que se echaba tanto de menos. Ha llegado. Yo me quedo con la predisposición de todas las personas a abrirse tanto el alma como el corazón y sobre todo los oídos y escuchar con mucho respeto estas piezas que ha tocado Tomás Hospital y su sensibilidad. Al final lo que hemos dicho una y mil veces, que lo bueno no hace falta entender de ello, sino que simplemente pues es beberlo, ¿no? O comerlo, como decíamos del vino y del jamón. Es que tenemos ya hambre, ya va siendo ya hora. Es que ya se acerca la hora de la cena. Bueno, agradecimientos al equipo técnico de Revi Rock, Revi Radio y Revi Live, con Tomás técnico, Kiko Ajal director técnico, Ismael técnico, Sergio también técnico. Y bueno, agradecimientos a mis compañeros, Benny Pirjuave, coordinador técnico de la radio, Mercedes Cabeza, colaboradora y futura técnico de radio, y en mi, bueno, pues David Flores, en mi caso, coordinador del programa, que ha sido todo un placer, no solamente por estar aquí en la parroquia, sino también con mi pasión, que es la radio, con buena gente, y encima en Vicálvaro, que es mi lugar, mi pueblo. Tu pueblo y tu barrio. Nuestro pueblo. Nuestro. Bueno, es que no vivo aquí, pero... No, pero es que este hombre ha dicho que daba igual. El que entraba en Vicálvaro o en la iglesia formaba parte de la comunidad, con lo cual no se te pregunta tu DNI, simplemente formas parte. Pues yo creo que vamos a ir cerrando, ¿no? Sí, terminamos ya. Muchas gracias a todos por haber estado por aquí. Muchas gracias al público tan maravilloso que ha habido por aquí. Y bueno, nada más nos queda que despedir este y que esperamos poder hacer más. Por supuesto. Sí, esto hay que volver a vivir. Cultura segura. Esto hay que volver a vivirlo. Eso sobre todo. Y hemos iniciado un camino nuevo y sobre todo con esperanza y con ganas. Exacto. Bueno, pues desde aquí simplemente decir que ya en la próxima y que intentaremos repetir unas pocas de veces el programa a lo largo de esta semana. Y ya veremos si algún día más. Ya os iremos informando por las redes. Estar atentos a la red, sobre todo al Facebook de Revi Radio y a nuestra página web, por supuesto. Gracias y hasta siempre. Revi Rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial de Vicálvaro, Madrid. Teléfonos 91775-1231 y el móvil 676-712-757. 34 delante si llamas desde fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, Estación de Vicálvaro.